12 y 28 minutos, tal y como les comentábamos, por ejemplo, en el día de ayer, hoy en la piscina, la verdad es que hay una serie de alicientes que se suman a lo que es el baño habitual, porque, bueno, pues se celebra en esta jornada la fiesta del agua, con una serie de hinchables, castillos hinchables, que van a estar hasta las 4 de la tarde. Nosotros que queremos hablar de este tema, pero también aprovechar ya para, bueno, pues plantear la actualidad en torno a deportes, turismo, o también tráfico y seguridad ciudadana, con el responsable municipal de estas áreas, Víctor Chávez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, sobre lo más próximo, bueno, pues fiesta del agua hoy en la piscina, ¿no? Bueno, sí, como lo más próximo y lo inmediato. Inmediato, ¿no? Porque se tiene que estar ya celebrando, ¿no? Porque faltan prácticamente 30 minutos para que se abra la puerta, ¿no?, a este gran día como es la fiesta del agua, ¿no? Una fiesta y un día bastante importante y esperado, pues yo creo que ya no solo por los niños de Ubrique, sino por los adultos y por sus propios padres, para ver in situ cómo disfrutan los niños, y yo creo que también algunos de ellos, para aprovechar ese día para también disfrutarlo y sentirse ese niño que tenemos todos dentro. Hay que decir que, bueno, pues dentro de lo que es la piscina se colocan una serie de hinchables que prácticamente lo convierten en un parque acuático, casi, ¿no? Sí, bueno, son distintas las atracciones. De hecho, es un parque mini acuático en una piscina, ¿no? Por eso es la fiesta del agua. Vienen unas 5 o 6 atracciones, las que se instalan, ¿no? Tanto con toboganes, otra para pequeños con flotadores, luego también otra que es como un túnel de deslizamiento, y la verdad que sí, son unas atracciones con las que todos podremos disfrutar hoy. Además, lo que se hace es que se selecciona una parte de lo que es todo el día. Después ya, bueno, pues continuará el baño normal. Será desde la 1, dentro de unos minutos, hasta las 4 de la tarde, ¿no? Efectivamente, pues lo que es las atracciones, esta fiesta del agua, se tiene su comienzo a las 13 horas, ¿no? Y se prorroga hasta las 16, es decir, hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, pues ya se quitan todo esto, castillo hinchable, todas estas atracciones, y bueno, ya sigue lo que es la piscina con toda normalidad. Quien esté allí pues puede hacer uso de la piscina normal hasta el horario establecido, como todos los días. ¿Se incrementa hoy el precio? ¿Es el mismo de otros días? No hay ningún incremento de precio. El precio es el habitual de cada día. Esto es algo especial que se trae, pero no tiene ningún coste adicional, y la verdad que, hombre, nosotros quisiéramos que fueran más días, ¿no? Pero ahora mismo tenemos la posibilidad de que esté solo, y como ya digo, pues este día, por el mismo precio, pues podremos disfrutar de estas atracciones que con normalidad pues no la podemos tener aquí, cualquier día del año o del verano, vamos. Pues un despliegue que no sé si viene también un poco con estas propias atracciones de Diputación, o además necesita la colaboración de los propios operarios del patronato. Bueno, esto es una actividad, ¿no?, que organiza y patrocina desde el Servicio de Deporte de Diputación de Cádiz, ¿no?, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deporte. Bueno, pues nosotros, como es normal, pues ponemos lo que son las instalaciones. Y luego pues los distintos operarios que con normalidad tenemos trabajando en la piscina. No hay ningún despliegue especial para este día, no hay ningún operario extra para este día, y no hay que hacer ninguna actuación especial para este día. Es decir, es un día con normalidad, que nos traen unas atracciones, vienen los técnicos de la empresa que se encarga de montarla. Son los encargados de mantenimiento y velar por la seguridad de todas las personas en estas atracciones, aunque nosotros tengamos a nuestros propios socorristas, y la verdad que, como ya digo, es algo extra para este día. Imagino que además se trata de una iniciativa, evidentemente, que va recorriendo las diferentes poblaciones de la provincia, ¿no? Sí, va recorriendo distintas poblaciones. y bueno, nosotros siempre nos queremos adherir a esta oferta que nos hacen de Diputación. Creemos que es algo bastante interesante y la verdad que de hecho pues se ve reflejado en la cantidad de personas que concurren este día en la piscina. Creo que la afluencia, si no el, no sé si del día que mayor afluencia registra la piscina, uno de los que más, desde luego, ¿no? Sí, uno de los que más, seguro, vamos. Hay días que, bueno, igual por casualidad haya mayor influencia, por cuestión de vacaciones, de alguna excursión que pueda venir, de colegio, pero vamos, yo creo que si no es el día que más gente tenemos en la piscina, pues va a estar entre los dos o tres que tengan más visitas. Bueno, pues todo ello en torno, ya decimos, a la fiesta del agua, hoy en la piscina municipal, desde dentro de unos minutos, a partir de la una hasta las 4 de la tarde, y ya a partir de ahí, bueno, pues lo que es el baño habitual, hasta su horario de cierre también habitual, y el precio es el mismo de acceso a la piscina. Una piscina municipal que, Víctor, en cuanto a la afluencia en general, ¿cómo está siendo en este verano? Bueno, la verdad, Juan Carlos, que no todo lo grato que desearíamos, porque el verano que hemos tenido pues tampoco hasta ahora mismo nos ha acompañado en calor, ¿no? Pero bueno, bien, yo siempre digo aquí y en cualquier sitio donde tenga la oportunidad que aunque hoy tengamos este día para disfrutar con estas atracciones, tenemos unas perfectas instalaciones y es algo de lo que sí creo que podemos alardear, ¿no? De hecho, yo siempre lo hago. Tenemos, yo lo digo y pienso, que de las mejores piscinas de la provincia de Cádiz, y la verdad que esto tenemos que aprovecharlo todo el mundo. Nosotros, para seguir manteniendo estas instalaciones acorde con nuestra población y todos los ciudadanos, para hacer disfrute de ella, porque la verdad que creo que cada año va mejor, tanto lo que es el perímetro como el mantenimiento del agua, tanto ya en la piscina de verano como en la de invierno. Estamos teniendo unos resultados bastante positivos y la verdad que estamos bastante o muy satisfactorios de todo el trabajo de todos los técnicos y de tener las instalaciones que ahora mismo tenemos. ¿Se han introducido novedades en este verano dentro de lo que es la piscina? Ya comprobamos que, bueno, finalmente, por ejemplo, lo que es el bar, se intentó adjudicar, pero no hubo ofertas o no sé si no cumplían los requisitos necesarios, pero no sé si otra serie de novedades, por ejemplo, que se hayan incluido. Bueno, respecto al bar, como dice, nosotros hicimos nuestro trabajo, sacamos la licitación de la terraza, pero este año, pues, bueno, no ha habido interesado. El año pasado sí lo hubo. Gente por diferentes cuestiones pues no acceden a él, ¿no? Las cuestiones son que hay quien quiere más tiempo de concesión, hay quien le interesaría tanto lo que es la terraza como el bar, pero el bar la verdad que está bastante en malas condiciones, son muchos años los que lleva el bar cerrado, se dejó de la mano y la verdad que ahora cuesta un dinero de arreglarlo. Confiemos que dentro de muy poco, en un breve plazo de tiempo, si puede ser el año que viene, a quien le corresponda pueda sacar la licitación y tengamos a alguien que pueda explotarlo, porque la verdad que creo que es el único pero que le podemos poner a la piscina, y ya estaríamos hablando de una nota bastante, bastante alta. Ya la tiene, pero ya casi que rozaría el 10 a mi punto de entender. Por tanto, las novedades que nosotros siempre vamos basando en la mejora diaria de la piscina, pues ya, como el año pasado se comentó también, se pusieron una serie de tubos para que la gente pudiese llevarse su misma sombrilla, y vamos constantemente mejorando todo lo que podemos. Bueno, pues eso sobre la piscina, que además recordemos sigue contando con los diferentes cursos de natación. Sí, ya bueno, de hecho ya la gente o mucha gente sabe que son cerca de 600 niños los que soportamos en las quincenas de natación, ¿no? Luego, aparte, los cursos de adultos, la natación de nado libre, y luego el club también pues hace uso de las instalaciones. La verdad que son bastantes las personas que hacen uso durante todo el verano, ya de hecho lo hacen durante todo el invierno en la climatizada, ¿no? Pero como ya digo, es satisfactorio por el gran uso que se le da a la piscina. Bueno, pues esto es en torno a la piscina municipal. Vamos a quedarnos con otra serie de cuestiones. Por ejemplo, hablando de instalaciones de recreo y demás, bueno, de cara a este próximo fin de semana, ya saben, se lo hemos venido anunciando, que tiene lugar el día de Ubrique en Isla Mágica, este sábado en concreto, y bueno, pues si no me equivoco, precisamente hasta el día de hoy es el último día para poder bueno, pues adquirir esa entrada, sobre todo porque a nivel organizativo, ¿no? Se desea, evidentemente, contar con el número exacto de personas que van a ir para el tema de autobuses y demás, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues hoy tenemos nuestro último día de inscripción a este parque temático, ¿no? Como es Isla Mágica. Un año más, pues, Ubrique va a estar representado en Isla Mágica y todos los visitantes de Ubrique, pues, tienen la oportunidad de por un precio especial, pasar un día en Isla Mágica, ¿no? Es este 9 de agosto, como bien dice, vamos a tener hasta esta tarde abierto el plazo de inscripción o la venta de entrada para este parque, y la verdad que bastante contento, ¿no? Son siete autobuses los que tenemos hasta ahora mismo. Bueno, teníamos ahí un poco la duda de que si habíamos cogido bien la fecha o no, pero es difícil de poder tener contenta a todo el mundo. He sabido que hay mucha gente de vacaciones, pero bueno, luego la semana siguiente tenemos el puente, a la otra pues ya nos vamos acercando a la feria, todo, o a lo que son nuestras fiestas patronales, todos los ubriqueños tenemos ya la mente puesta en eso, y la verdad que bueno, no son los 9 autobuses que se llenaron la última vez, pero vamos por 7, y yo creo que es una cantidad bastante buena. Incluso, ¿no? También es cierto que se suele apurar hasta el último momento, y de aquí hasta esta tarde me imagino que prevéis que todavía haya un buen número de inscripciones, ¿no? Bueno, como todos sabemos, mucha gente pues tenemos por costumbre aguantar hasta última hora, ¿no? No es bueno, porque luego más de una vez nos podemos llevar alguna sorpresa, ¿no?, de que se cierre el plazo. Pero bueno, sí, esperemos que el séptimo autobús aún estaba por cerrar, quedaban algunas plazas. Pero bueno, siendo optimista, incluso podíamos pensar que incluso un octavo pudiésemos llegar a llenarlo. Si fuese así, pues la verdad es que las expectativas que teníamos se habrían superado, y la verdad que bastante contento. Una cita que además se aprovecha, evidentemente, no de lo que la propia promoción que sirve a los ubriqueños, el precio es más barato que si fuésemos de manera individual hasta el parque temático sevillano, pero digo que además, como sabemos, se aprovecha ese día, ¿no?, para la promoción de Ubrique como localidad, como destino turístico. ¿Qué habéis pensado para esta ocasión? Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener durante todo el día en las distintas pantallas que hay por Isla Mágica lo que es un vídeo promocional de Ubrique, ¿no? Va a estar desde por la mañana hasta las 12 de la noche, van a estar proyectándolo, y eso es lo que hará, aparte del precio especial que llevan los ubriqueños, la promoción de Ubrique este día en Isla Mágica. Como bien decía Juan Carlos, ya no es solo el precio que sea asequible, ya es la comodidad que todos los ubriqueños vamos a tener la oportunidad de tener, ¿no? Estamos hablando que por el precio vamos a tener lo que es la entrada al parque y lo que es el desplazamiento. Un desplazamiento que nos tendrá en Isla Mágica hasta una vez finalice lo que son los fuegos artificiales. Por tanto, es un día para aprovechar en el parque, y como digo, la comodidad de no tener que desplazarse con vehículos propios, y tener la garantía de que puede estar tranquilamente allí, que luego pues vas a tener el viaje de regreso todo con todas las comodidades posibles. Sin duda es cuando más se agradece, ¿no? Cuando se viene uno de vuelta ya con el cansancio y ya desde luego, además de noche, pues agradece desde luego el sin duda el que te traigan en autobús. Bueno, pues eso sobre lo que es la visita, el día de Ubrique a Isla Mágica, este sábado. Hablando de iniciativas turísticas, lo habíamos comentado en otras oportunidades, proyectos que además ya se han aprobado, como la vía ferrata, la Cruz del Tajo, el mirador en la Cruz del Tajo, o ese área de autocaravanas. No sé si hay novedades en cuanto a que se inicien trabajos en relación a esto, si se han dado más pasos en este sentido. Bueno, ahora mismo, pues, como quien dice, los pasos que tenemos están un poco paralizados, ¿no? El tema del mirador y de la vía ferrata llevan un plan de seguridad que hay que hacer antes de ningún trabajo material en ningún sitio, ¿no? Entonces, pues, una vez que se empiece a trabajar, sería los primeros pasos, como ya digo, tener un estudio de seguridad, de viabilidad, y una vez tengamos esto, pues empezar ya lo que son las obras. El tema de autocaravana, pues también está un poco paralizado hasta que no terminemos ahora mismo todos los trabajos que se están desarrollando ya para las fiestas, ¿no? Las ferias que se desarrolla, como todos sabemos, en la Plaza de las Palmeras, donde iría ubicado este área de autocaravana. Por tanto, esto tenemos que paralizarlo hasta que no termine feria, y una vez que estemos en septiembre y ya pues prácticamente estén todas las administraciones trabajando al 100%, pues ya podemos empezar a seguir con estos pasos que nos tienen ahora un poco paralizados. En materia de turismo, además, ¿no?, se ha anunciado, ¿no?, la creación de una mesa de trabajo sobre turismo. No sé si ya ha llegado a reunirse o, bueno, pues está pendiente de ello. Sí, tuvimos la primera puesta toma de contacto, ¿no?, a finales del mes pasado, bueno, del anterior, de junio. Sí, la verdad que grata fue la sorpresa, ¿no?, por la cantidad de personas que asistieron. Eso fue casi una mesa redonda, ¿no?, intercambio de opiniones, y ya, bueno, a partir de esto, pues, tendremos que empezar a trabajar para que todos los afectados en este sector, como es el turismo, pues, podamos sacar o intentar de sacar el máximo partido y rendimiento a nuestra zona, ¿no? La verdad que queda mucho por explotar, tanto turísticamente hablando, en sendero, en turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de ocio, turismo de hostelería. Por tanto, esto es lo que queremos, trabajar sobre eso, y ya pues en cuanto pasen la fiesta convocaremos la segunda reunión para seguir con lo que es esta mesa de trabajo e intentar de llegar ya a plantear un equipo de trabajo para ello. Víctor Chávez, como saben, además de delegado municipal de deporte o de turismo, también es de seguridad ciudadana y tráfico. Así que vamos a aprovechar para conocer esas últimas novedades que además ya se van plasmando. Lo habíamos avanzado aquí, ¿no? Novedades en materia de señalización y en puntos claves, como es el caso de la Plaza de la Estrella, en lo que es el acceso a la Avenida España. Todos ya sabemos que hemos podido ver la señalización. Ya se ha prohibido ese acceso desde la Plaza de la Estrella directamente a la avenida. Y bueno, pues te quería preguntar por esas novedades que se han ido plasmando o las que tenéis en mente en estas próximas fechas. Bueno, pues como bien dice, ya eso se ha realizado, ¿no? No está terminada al 100%, ¿no?, porque nos falta una señalización, pero la verdad que bastante contento, ¿no? Es satisfactoria a simple vista, al menos, cómo se está desarrollando el tráfico por esta zona, ¿no? Decir que se han ganado algunos aparcamientos y también decir que la fluidez del tráfico por este sitio, pues yo creo que está siendo mayor, ¿no? Al tener la previsión hacia la Avenida España por lo que es la Plaza de la Estrella, pues hay más rapidez en lo que es el acceso por esa zona. manzana. Como digo, no está al 100% porque nos queda, que queríamos dejarlo un poco más apartado hasta que la gente no llegase a acostumbrarse de esta señalización, que sería la salida de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Ahora mismo la salida de Juan Ramón Jiménez, pues está obligación o dirección obligatoria para salir a calle Azorín, y en este tramo que hay tan pequeño, pues abriríamos para que pueda hacer también la salida por la Plaza de la Estrella, y esta gente o estos conductores que vengan saliendo de Juan Ramón Jiménez, pues tengan la doble oportunidad y no tengan que dar toda la vuelta por calle Azorín. Por tanto, aquellas personas o conductores que vengan saliendo de Juan Ramón Jiménez van a tener la opción de salir tanto por calle Azorín como por Plaza de la Estrella. Sí. Esto sería ya lo que culminará este cambio de señalización, y bueno, poco a poco pues se va implantando también en diferentes sitios aparcamiento de motos, ciclomotores. La verdad que también bastante contento con el uso que se le está dando, y poco a poco también pues intentando, según los servicios técnicos, pues cambiando un poco las señalizaciones que tenemos ahí un poco en mente, que nos dan más quebradero de cabeza. Sobre lo que es señalización, no sé si alguna otra novedad más. Por ejemplo, sí que se han apuntado novedades próximas en lo que es la instalación de resaltos, ¿no? No sé si, por ejemplo, en la zona de Hipersol. Efectivamente, pues bueno, van a ir una zona de resalto en lo que es la avenida Sebastián Macías del Pato, ¿vale? Todos conocemos con lo que es como lo que es la avenida o la recta del Hipersol. Ahí van a ir una serie de resaltos, y otros vamos a poner en la bajada de la avenida de Turlín de Ubrique, a ver si así pues podemos evitar un poco los distintos accidentes que se van sucediendo allí en la zona. No sé si hay alguna otra novedad sobre, ya digo, señalética, señalización, este tipo de novedades que puede haber en tráfico. Bueno, en tráfico, más que de tráfico, sería de seguridad, ¿no? Pues ya creo que de todo es sabido el corte del conocido, como lo conocíamos todo el mundo, el pino de la Plaza de la Estrella, ¿no? Pues bueno, decir también que aunque haya diversidad de opiniones, para nosotros no es grato de tener que talar un árbol, pero la verdad que antes de nada está la seguridad de todos los ciudadanos, y hemos tenido que llevar a cabo esa determinación. Como digo, no es grata, pero hay que superponer la seguridad de todos los ciudadanos en este caso. Y sobre aparcamientos, novedades en esta materia, sobre todo, por ejemplo, mirando para la feria, recordemos que ya no se puede contar, por razones obvias, con una zona que venía bastante bien, que se solía ceder por parte del propietario, como es el antiguo cine de Andalucía. Ya está en obras ese recinto, y por tanto, bueno, pues esa gran cantidad de plazas quedan eliminadas. No sé si se barajan otras posibles alternativas. Bueno, pues sí, ahí se están barajando otras posibilidades, ¿no? Ahora mismo no tenemos nada cerrado. En cuanto ya sepamos dónde tendremos la posibilidad de tener estas bolsas de aparcamiento, pues lo comunicaremos. Creemos que una de ellas, pues como cada año, si no hay ningún tipo de problema, pues podrá hacer lo que es el colegio, ¿no? Lo que Francisco Fatou. Y luego ya pues también, como todos sabemos, la bolsa de aparcamiento que teníamos en la avenida de Turlín de Ubrique. Y bueno, ahí estamos intentando de ver qué posibilidades tenemos más para crear otra bolsa de aparcamiento. Pero como ya digo, estamos trabajando en ello, no hay nada cerrado, y ya pues lo informaremos una vez que tengamos toda la información y los compromisos cerrados. Ya saben que, bueno, estamos dentro de lo que es el ámbito de la actualidad local. Se trata de una entrevista con el delegado municipal de las áreas que hemos comentado. No es el espacio cosa de todos, pero de todas maneras sí que hemos recibido la pregunta de un oyente, que nosotros evidentemente no tenemos problema en trasladar, todo lo contrario. Además, se trata de eso, ¿no? De contar con las sugerencias, las propuestas, las preguntas de los oyentes, pero ya decimos que no se trate de ese programa en concreto. Preguntan, Víctor, te preguntan, te comentan si no se podría habilitar un acerado provisional a la entrada de la Avenida de España junto a la valla de la obra del cine Andalucía. El oyente propone que se pinte un acerado en amarillo. Si es referente a lo que es la zona de la obra, hasta la obra, sí, yo creo que sí, sería viable. Se puede ver con los servicios técnicos y no va a haber ningún problema. Si es viable, pues nosotros no vamos a tener ningún problema en hacer lo que es un acerado provisional. Uh-huh. Efectivamente, pues la verdad que son muchas cosas las que a nosotros se nos escapan y por supuesto que se agradecen estas iniciativas, ¿no? Y esta idea de lo que es la ciudadanía. Lo voy a notar y vamos a ver la viabilidad. Si es viable, pues pueden contar con ello en el menor intervalo de tiempo posible. Claro que una propuesta interesante, porque allí es cierto que con el vallado, ¿no?, de las obras y demás, se elimina lo que es la zona de acerado y tienen que invadir o pasarse a la otra acera los viandantes, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí, hombre, lo que la gente con normalidad hace es acceder a la otra acera, pero bueno, también es verdad que mucha gente pues pasa por allí, entonces lo vamos a consultar con los servicios técnicos y, como ya te digo, no va a haber, si no hay ningún impedimento por ello, con nosotros no, políticamente no vamos a al respecto nada que opinar a eso. Pues queda, y agradecemos la propuesta, la sugerencia de esta oyente. Ya por terminar, en materia de seguridad, la verdad es que se acercan eventos importantes, algunos tradicionales, como puede ser la feria, los fuegos artificiales, y también lo que es incluso la Vuelta Ciclista de España, recordemos, bueno, pues con ese paso por nuestra localidad, aunque no sea llegada, pero sí que también evidentemente requiere ese dispositivo que es el que va unido a la propia celebración, a la organización de la Vuelta, ¿no? Bueno, sí, nosotros, ya les digo, tenemos sede de paso, ¿no? Tampoco es mucha la aglomeración como en una llegada o una salida, pero bueno, sí que requiere el corte de distintos cruces, ¿no? Pues nosotros nos tenemos que encargar de los cortes que tenemos en lo que es el casco urbano y poco más, tampoco va a haber un despliegue nada especial, va a ser... yo creo que muy poco es el tiempo que tengamos cortado las pocas calles que haya que cortar y la verdad que la ocasión sí que lo requiere porque vamos a tener el paso de un gran espectáculo como es la Vuelta Ciclista España. Y bueno, pues recordemos que entrarían desde la zona de cortes y saldrían por las cumbres, ¿no? Efectivamente, entraría por la carretera de cortes, accederían por Avenida Diputación, Plaza de la Estrella, Paseo del Prado, Paseo de lo que es la carretera nueva y ya Paseo Carlos Cano, vamos, y la salida ya hacia la carretera de Corte. De todas formas lo recordaremos, por supuesto, iremos con este tema, una de las citas próximas en materia deportiva, como siempre, ¿no? El paso por nuestra localidad de una competición a nivel nacional, como en este caso, bueno, la Vuelta Ciclista a España. Y bueno, pues cita destacada, ya decimos, junto al tema de feria y fuegos artificiales, que en próximas semanas también, imagino, se reunirá lo que es la Junta de Seguridad, ¿no? Efectivamente, ya pues en pocos días tendremos que tener lo que es la Junta de Seguridad para tantos eventos que nos van a llegar en estos días, ¿no? Estamos hablando de feria, estamos hablando de patronas, de fuegos artificiales, estamos hablando de otro evento con bastante importancia en la afluencia de público y la verdad que todo hay que tenerlo previsto para esta fecha. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, pero bueno, algún apunte más de algún oyente pide que se vigile el uso del aparcamiento de motos de la calle Doroteo Rivero. Dice que las motos no usan el aparcamiento habilitado en la calle y aparcan en los portones de las viviendas. Es lo que comenta este oyente. Vale, pues ya como hemos comentado en otras ocasiones, estamos intentando de concienciar a la gente para que haga uso de estos aparcamientos, ¿no? No queremos hacer la prohibición de motos o ciclomotores en toda la calle, pero bueno, si en estas calles donde se está habilitando estos aparcamientos no se va a hacer uso de ellos, pues no nos quedará otra que tener que prohibir en estas calles el aparcamiento de estas motos o ciclomotores. La verdad es que si intentamos todos hacer uso de estos aparcamientos, pues los vehículos, todos los coches, pues vamos a tener algunos aparcamientos más ganados, y la verdad que es por facilitarle el aparcamiento a todo el mundo. Por tanto, desde aquí invitar a los usuarios ciclomotores y motociclistas que hagan uso de ellos. Pues como comentamos, esa cuestión que nos planteaba este oyente en referencia a los aparcamientos de motos en la calle Doroteo Rivero. Con ese último apunte nos vamos a quedar, insistimos, no se trata del espacio cosa de todos, pero sí que es cierto que han llegado alguna cuestión al hilo de esta conversación, de esta entrevista que manteníamos con el delegado municipal de áreas como por ejemplo Seguridad Ciudadana y Tráfico, Víctor Chávez, y bueno, pues de todas formas evidentemente la hemos trasladado a lo largo de esta entrevista. Una del mediodía justo en estos instantes, momento en el que por cierto se abre la piscina municipal y por tanto comienza esa fiesta del agua de la que comenzamos hablando en esta entrevista. Víctor, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Pues nada, muchas gracias a ustedes y como ya hemos dicho, pues nada, invitar a la gente a que asista hoy, como ya dije, ahora empieza la fiesta del agua, invitar a toda la gente para que pueda asistir a esta. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.